único lugar en donde los pecadores no tienen que rendir cuentas. Infierno grande, grande. Saludamos a Gustavo Astarita, el ex cantante de Mister América. Gustavo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo en orden? Bárbaro, perfecto. Bueno, mañana vamos a presenciar el final de esta larga despedida en el Isla Malvinas que arrancó en agosto. ¿Fue difícil tomar la determinación? No fue difícil, porque fue tomado como un hecho creativo más. Fue tomado como si fuera otro disco o cualquiera de los de las cosas que hemos hecho durante esta carrera. Este cierre, más que despedida, le queremos llamar un cierre a la carrera compositiva del grupo, que fue lo que movilizó y movió al grupo durante todos estos años. Sí. El hecho de componer y grabar. Digo, no es una despedida porque eventualmente alguna vez nos vamos a seguir viendo, sin duda, para reinterpretar las canciones alguna vez al año, en el futuro. No sé cuándo ni cómo, pero es imposible no vernos de nuevo, porque realmente nos encanta lo que hacemos y nos encanta tocar las canciones que hemos hecho durante este tiempo, qué sé yo. Lo que sí es un cierre a tantos años de trajín, y que esto ocupó mucho espacio en nuestra cabeza, ¿no?, y en nuestras vidas. Sí. Entonces decir, bueno, basta, ya está. Creo que Mister América dio lo mejor de sí y habló desde un lugar que ya mucho no queda para hablar, ¿no es cierto? Claro. Fue bastante conmovedor lo del viernes pasado en el Isla Malvinas, donde otros músicos interpretaban canciones de Mister América. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Vos estabas al frente, sentado, estuviste muy atento? Sí, conmovedor, como vos decís. Fue totalmente conmovedor. Hoy justo contaba lo mismo porque me preguntaban cuál fue de todo esto lo más conmovedor, y fue lo del viernes pasado porque yo no estuve en la preparación ni nada. Fue una sorpresa para mí total. Sí. Y encontrarme con sus amigos, músicos, cada uno haciendo propio la canción de Mister América, me pareció genial. Hasta ahora me conmuevo pensar en eso. Sí, recién ahí uno nota la huella después de 20 años de trayectoria. Sí, yo lo vengo notando en todo este ciclo, que en paz descanse. Sí. Digo, qué bárbaro cómo la gente lleva como algo propio, ¿no? Claro, porque cada uno puso vivencias personales en cada recital, cada uno vivió una historia diferente, desde el público hasta uno mismo, ¿no? Sí. Entonces es como que les pertenece en cierta manera, ¿no? Les pertenece a todos. Y uno se da cuenta ahora cuando está diciendo, bueno, esto se acabó, es como que todos salen gritando ¡no! Pero también para calmar, yo digo esto de la despedida como para calmar esos ánimos así tan de nostalgia y tristeza, que no es así, ¿no? Que no se viva así, porque está bueno ahora ver más que las personas que estaban atrás, ¿no? Ver la obra, cómo sigue trabajando. Claro. En todo, ¿no? Sí. ¿Te estás yendo a Córdoba? Yo sí. ¿Por qué esa decisión? Y pienso porque encontré mi lugar en el mundo. Después de muchísimos años de buscarlo por todo el planeta, lo encontré acá nomás. Y a la vez, a mí soy un gran amante de la madre naturaleza. Claro. No puedo vivir desconectado de ella y bueno, ahí encontré un lugar con un amigo que justamente es con quien fundamos Mister América, las vueltas de la vida, ¿no? Sí. Con Fabián Andrade en el 88, fines del 88, fundamos Mister América y bueno, él en un momento dejó el grupo, que para mí fue tremendo, fue terrible porque era mi otra parte, ¿no? Con el que componíamos básicamente, el que componíamos entre todos, pero él era la mano derecha. Sí. Y bueno, él se va ahí al medio de la sierra a vivir. Yo en ese entonces no lo entendía y curiosamente ahora me arrastró a mí también. Debe haber energía ahí, ¿no? Sí. Está la eternidad. Sí. Sin embargo, sos un tipo bien platense. Sí, amo esta ciudad, la amo muchísimo. Lo que pasa es que no soy ciudadano. Amo claro. La ciudad por todo lo que ella me dio y la cantidad de símbolos que de los que me llenó. Y todo me parece una ciudad muy, muy rica, por la cual hasta abogué por que se independizara el planeta y que se creara un principado. Pero bueno, eso no fue una utopía, ¿no? Así que ahora me tengo que ir a crear un principado a otro lado. Fíjate. A otro lado. Bueno, bueno, hablábamos de noches especiales. Mañana va a ser igual que la otra o más, tal vez. Sí, yo, más que la otra no sé, pero igual seguro. Sí, está... Bueno, el grupo está con la formación original. Ya te digo, con Fabián en los teclados haciendo sus sonidos, sus ruidos, Federico Jauregui Berri en el saxo. Sí, sí. Y bueno, vamos a interpretar los primer y segundo disco, te diría que casi completo, o sea, con el agua al cuello y despojado casi completos. Después va a subir Leo Giordano, tecladista, de la mitad del tiempo del grupo desde los 2000 en adelante. Y bueno, y después terminaremos ahí todos juntos. Muy muy lindo está sonando realmente. Estos ensayos fue también emocionante. Eso no había público, pero fue emocionante porque el reencuentro claro, más que el reencuentro, al sonar igual, el momento, todo sonaba igual que en el 96 98. Entonces se ve que uno en el cuerpo lleva guardada las sensaciones, los recuerdos, y bueno, saltan ahí con los sonidos que ponía cada uno de estos personajes que ahora no están en el grupo. Saltan esas cosas que parecía que hasta el olor aparecía, viste, cuando olés a la infancia o cosas así. Bueno, cosas de hace 15 años atrás. Espectacular, ¿eh? Bueno, estaremos entonces mañana. Sí. Bien atentos a lo que sucede. Suerte mañana y suerte en tu próximo principado ahí en Córdoba. Gracias, che. Éxitos. Gracias. Mañana a las 9 empieza todo, ¿eh? Perfecto. Bueno, Gustavo, bueno. Un abrazo grande y gracias por atender. No, gracias a ustedes. Chau. Gustavo Astarita, cantante de Mister América. Mañana se despiden de la ciudad de La Plata, del planeta, en el Islas Malvinas a las 9 de la noche. Nosotros nos vamos despidiendo con ellos de fondo, haciendo Tugurú. Estuvo Juliana Godoy en la producción, Tomás Duarte en la operación técnica. Mi nombre es Juan Barberis. Nos reencontramos el lunes a las 7 de la tarde para seguir haciendo Infierno Grande. Buen fin de semana, que la pasen bien y abríguense. Chao.